Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 178. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Silencio en la noche, todo está en calma. Es que es toda una revolución aquí hablando del Che Guevara. Ah, bueno. Estábamos haciendo alusión a eso. Ah, estaban con el tema de la clase de hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Y en el estudio acompañamos a lo que es el tema de hoy. Lo vivimos a pie, a flor de piel, toda la revolución, acá hablando con Guaira, así que... ¿A flor de piel? ¿No es demasiado eso? No, los jóvenes hoy los vivimos así. Así. Y después el gesto de, mira lo que te dije. Esto tendría que ser televisión, ¿eh? Terminando con el tema del DDT, brevemente, nos quedan un montón de cosas en el tintero. Fíjate cómo hemos descubierto estos datitos gracias a esta búsqueda en libros digitales. Esta mención de Galeano, esta mención en la lista de cosas que el Che como ministro de Industrias hizo. ¿Cómo hace para encontrar esa información? Incluso en internet, por ahí te cuesta un montonazo, ¿no? Y como esas tenemos un montón de datos más, pero me parece que es suficiente para plantear esta duda de ¿y entonces qué hacemos? Ojalá hayamos logrado eso. Yo supongo que muchas veces van a prevalecer las creencias, finalmente. No sé, tal vez cada vez menos. Me refiero a que los ecologistas, fíjate cómo lo digo, ¿no? Los ecologistas que fundan su identidad en que son los guerreros de la paz, como dice alguno. Te juro que existen, ¿eh? Existen los guerreros de la paz, aunque no me lo crean. En los que han fundado su identidad en la ecología, seguramente digan DDT no, y no escuchen más argumentos. Lo que estamos tratando nosotros no es de que dejen de ser ecologistas, sino que abran un poquito más sus paradigmas. Algo así sería. El DDT fue una excusa nomás para plantear un tema en el que se presentan aristas que parecen incompatibles, se siembran dudas y la necesidad en todo caso de ir más allá de las frases que repetimos o que nos repiten en la tele, o ese, el famoso sentido común, entre comillas, ¿no? Que muchas veces es la repetición aburrida y dogmática de verdades que andás a ver si sirven. Eso está ocurriendo ya, esta necesidad de la duda, del replantearse las cosas, del escuchar las voces, está ocurriendo ya sin necesidad de que nosotros la instiguemos. Falta un parrafito con respecto al DDT nomás, que es el siguiente. La tecnología, que también viene de la mano del maldito occidente, el avance de la biología y de la microbiología, que ocurre también de la mano de estas empresas malditas que aparentemente querían prohibir el DDT porque era muy barato para reemplazarlo por otro que les hiciera dar más ganancias. Tal vez parte de esa plata esas empresas la usaron para diseñar sistemas biológicos para solucionar lo que antes solucionaba el DDT. Yo tuve oportunidad de estar alguna vez en una plantación ecológica de frutas de exportación en Río Negro, hace muchísimo tiempo, ya hace 15 años. Plantación de frutas de exportación, o sea, emprendimiento comercial a full, de una empresa multinacional que es Expo Fruta en Río Negro. Y allí, como los clientes europeos pedían fruta ecológica, los tipos estaban obligados a no usar DDT, porque les caía el alemán con sus instrumentos y les medía a ver si la manzana tenía el más mínimo rastro de cualquiera de esas porquerías que se usaban en las plantaciones comunes. Y filmando esas manzanas, yo vi unos postes medios raros. Y dije, ¿qué hacen esos postes ahí? No, son sistemas de control biológico de plagas. Desde esos postes se emitía un perfume, un olor, que hacía que las moscas de la fruta, que son unas locas, se sintieran como si estuvieran en el monasterio. Ni se les ocurría ir a bailar los sábados a la noche. Entonces no se ponía en marcha el proceso de reproducción de la mosca de la fruta por la inhibición que producía ese olor, que tenía que ver con algún hormón o lo que fuera. Entonces, de ese modo, los tipos, sin tirar ningún veneno, está bien, les jodían la vida a la familia de la mosca de la fruta, a la especie, pero no mataban a nadie, todos contentos. Hoy se usan cada vez más estos sistemas de control biológico de plagas, ya sea estimulando la existencia de especies que comen a los mosquitos o cosas por el estilo, yo no lo sé muy bien. Y también existe ahora, esto no se sabe mucho, el desarrollo de microorganismos, bacterias, que comen el DDT, se alimentan de esa porquería y al alimentarse lo degradan. Hoy hay bacterias que supongo que se hacen con el método de Darwin, las tiran ahí en medio de DDT y mueren todas menos las que se alimentan de eso, y esas se reproducen. Supongo yo que por lo menos parte del mecanismo es este. Hoy hay bacterias que comen petróleo, DDT. Entonces todas las zonas que han sido contaminadas por estos venenos o por distinta clase de procesos industriales de otras épocas están siendo remedadas, así se llama, con estas bacterias, que incluso algunas se usan para buscar petróleo en pozos que están muy agotados, por ejemplo, ¿no? No sé bien cómo funciona, pero tiran los bichos ahí y los bichos, no sé bien qué hacen. Carlos, usted está muy mal informado, efectivamente. Pero fíjate cómo el famoso y terrible DDT, estas catástrofes que nos anunciaban que dentro de 100 años el planeta estaría todo... Esto ahora parece que no va a ocurrir porque el occidentalito inventó la manera de que haya algunos bichos que se coman las porquerías que no queremos que existan. Con esto, quien me conoce sabe que no estoy defendiendo a la industria, ni al capitalismo, ni a Occidente, pero es otra paradoja más de la historia que estamos contando. Lo que parecía tan terrible, tal vez no lo era. Y algo parecido ha ocurrido con la capa de ozono, algo parecido a lo que hablábamos del DDT. Y siempre, fíjate, en ambos casos, y esto es lo que por ahí nosotros queremos señalar para que la gente esté más alerta, habitualmente se pronostican catástrofes. Siempre viene de la mano del pronóstico de catástrofes la denuncia de ciertos supuestos desastres ecológicos y demás. Y muchos ecologistas muy bien intencionados se conmueven, se sensibilizan frente a la posibilidad de esa catástrofe. En algunos casos con razón. Yo no soy antiecologista, soy ecologista de la primera hora. Pero vemos cómo han sido usados, en el caso del DDT, por ejemplo, y ahora vamos a ver que algo parecido ocurrió con la capa de ozono. Y uno dice, hermanito, sospecha un poco. En el caso del DDT, volvamos, ¿a quién le convenía prohibirlo, además de a los ecologistas? ¿Y a quién le convenía que se siguiera usando? ¿Entendés? no había intereses comerciales en que se siguiera usando. En todo caso, había intereses de ministros de salud que querían controlar alguna enfermedad epidémica en su lugar, y en todo caso no tenían la paciencia o el esfuerzo de buscar soluciones un poco más sofisticadas. Pero el que quería prohibirlo, además de los ecologistas, era el industrial, que quería vender otra cosa a cambio de eso. Así que ojo, muchachos, ojo, cada vez que nos sumamos a estas campañas anticatástrofe, no digo que no haya que sumarse, digo, abrí los ojitos, porque en una de esas estás jugando para el adversario. Ojo, ojo, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer, acá no estamos para decir lo que hay que hacer. En este programa, en general, somos anticapitalistas. Creo que es obvio, antisistema occidental, anticonsumismo desaforado. Así que a nosotros nos alcanza con eso. Si estamos en contra de la contaminación, casi sin excepciones, digamos, ahí está nuestra identidad. Y en todo caso nos preocupa más la contaminación del río que está acá a 2 kilómetros y no tanto lo que pueda ocurrir con el nivel de los mares dentro de 50 si no hacemos lo que la Fundación Rockefeller quiere. Nosotros somos más modestos. Decimos, mira, acá nomás tenemos. Acá a 2 cuadras están los autos sin respetar la senda peatonal. Nuestro problema es ese y no lo podemos solucionar. ¿Vos me querés hacer a mí preocupar por lo que les pase a los osos del Ártico? Me parece que me estás distrayendo. Yo tengo demasiadas cosas acá de las cuales ocuparme y que están muy cercanamente en mis manos. Si vos me entretenés con los osos del Ártico, yo debo sospechar de que me estás haciendo jugar para intereses que no son directamente los míos. Y naturalmente que yo no estoy en contra de los osos del Ártico. Pero fíjate cómo se produce la fisura y cuánta gente que vive su vida política delante del televisor, sentado en el living de su casa, se sensibiliza con los osos del Ártico y dice, sí, qué barbaridad, voy a donar 5 pesos para los osos del Ártico. Y yo no digo que esté mal, yo digo, ¿y a 2 cuadras qué está pasando? ¿Y a 10 kilómetros qué está pasando? ¿Y qué pasa con la sociedad entre los políticos y los empresarios que hacen que se siga produciendo de un modo que es contaminante e innecesariamente para que los tipos ganen 2 mangos más? ¿Qué haces con eso? Después vas y votás cualquier cosa. Te preocupás por los osos del Ártico, pero votás a los que forman la sociedad entre los empresarios y los políticos, sin más. Abramos los ojitos cuando podamos, ¿eh? Cuando dejemos de pensar en la chica que no nos da más bolilla, o el chico. Entonces, fijémonos con un poquito más de filosidad cómo viene la cosa. Así es, y bueno, vos pusiste todas las cartas en la mesa y queda en el oyente ver si nos cree o no y criticar, obviamente, lo que decimos, lo que pensamos. Y si no, también buscar más información, ¿eh? Vos pones... La Wikipedia es muy bueno para eso, ¿eh? Muy buena. Creo que leí yo La capa de ozono, me parece, o el DDT, no me acuerdo cuál de los dos, no importa. Porque los dos son temas polémicos. Hay gente que... tanto en un caso como en otro, tiene, bueno, las posturas que ya insinuamos, ¿no es cierto? En el caso del DDT quedó claro, ahora vamos a ver lo de capa de ozono. Hay posturas contrapuestas, la Wikipedia presenta ambas. En el segundo plano de la Wiki se están matando todos, porque dice, el artículo no es neutral, porque está diciendo que el DDT se puede usar. ¿Entendés? Y el otro dice, no es neutral porque dice que el DDT produce cáncer. Pasa que la Wiki muestra las dos cosas, muestra las dos campanas y tiene un cartel grandote arriba que dice, ojo que este artículo está sospechado o discutido por falta de neutralidad. Si usted quiere, revisa la discusión que hay por debajo. Genial, genial. Me parece genial porque además la Wiki finalmente, por lo menos en este caso, presenta los datos de ambas campanas. A mí me parece una maravilla. Por supuesto. Maravilla. Mientras que si tenés un libro, discúlpenme, pero incluido los libros oficiales y los programas oficiales del canal educativo argentino, te muestran solamente una parte de la campana. La capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, tiene origen humano. Eso dicen. Si vos tenés un libro, te va a decir eso. En la wiki te dicen, mira, no. O sea, eso dicen algunos. Y otros dicen que no. Que la cantidad de cloro que emitía el humano a la atmósfera es insignificante en comparación con la que emiten los volcanes, los mares, y los que emite la naturaleza naturalmente, valga la expresión. Así que el agujero en la capa de ozono tenga origen humano es una hipótesis muy probable, pero que todavía no lo sabemos con certeza. Lo mismo que el calentamiento global y el cambio climático, los libros oficiales, y yo agregaría pícaramente la Fundación Rockefeller y la derecha norteamericana, dicen el cambio climático es originado por el humano, por las emisiones de dióxido de carbono, metano y qué sé yo. Vos vas a la wiki y por suerte te encontrás que dice, ojo, hay algunos científicos, están los nombres, qué sé yo, tipo muy importante, que dicen, primero, eso no está demostrado, es una suposición, es muy probable, y hay científicos copados, lo tengo por ahí, pero no voy a tener tiempo de encontrarlo ahora, pero me dice más o menos esto, mirá, todo parece indicar que el cambio climático es originado por el ser humano, pero no estamos completamente seguros. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Sí, cuéntelo, Carlos. Yo una vez me encontré con un científico de un país muy lejano, que estuvo en Jujuy, y yo tramité una entrevista con ese señor, hablaba un idioma muy raro, así que traductor de por medio, algo chapoteamos los dos en inglés, además, y yo la pregunta que quería hacerle era esta. El tipo era un típico científico de la Academia Occidental que dice el cambio climático es de origen humano. Y yo le quería preguntar si él conocía algún experimento científico, algún paper o una publicación que demostrara esto. El tipo nunca me contestó. Tengo grabada la entrevista, no la paso por una cuestión de cortesía, porque me costó conseguir esa entrevista, la pedí muy encarecidamente y haría quedar muy mal a este científico y a quien me consiguió la entrevista. Pero las respuestas, algún día las pasaré, dentro de muchos años quizás, son todas evasivas porque no está demostrado que el cambio climático tenga que ver con la actividad del humano. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La bruja de las palabras, palabras. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Hay un libro muy lindo, tal vez lo sigamos viendo en el programa que viene, que tiene que ver con la historia de los cambios climáticos. Yo creo que se consigue en internet. Ya va. El autor del libro me gustó, además. Ustedes saben, chicos, que cuando uno quiere investigar algo, especialmente estos temas polémicos, está muy bueno hacer la investigación no desde la materia correcta, no desde la ciencia que estudia el tema. Suponete, el caso del cambio climático, no lo estudies desde la meteorología. Yo te digo lo que va a decir la meteorología. Por el modo en que funciona la academia, todas las instituciones académicas de meteorología, el 99%, y el 99% de los profesores que trabajan allí, tienen un discurso único. Es el discurso que, si lo tenés, tenés posibilidad de acceder a un cargo de profesor en esas academias. Son los discursos que reciben dinero para hacer investigaciones. Presentate vos para hacer una investigación que diga que el cambio climático no tiene origen humano. Espera el tiempo que quieras, no te la van a dar. Ahora, presentate para decir influencia del cambio climático en la cucaracha hogareña entre los 14 y 15 grados de latitud sur. Te llenan de plata para que lo investigues. Funciona así la academia. ¿Qué quiere que le haga? Me gané otro montón de enemigos. Nuestra sugerencia es, ya sabes lo que va a decir la academia, que está interesada, naturalmente interesada, en cierta respuesta a esos dilemas. Busca en otras asignaturas, en otras ciencias. Habla con los historiadores, habla con los paleontólogos, habla con los sociólogos, con otros, habla sobre el clima. ¿Qué pasó con el clima? Este es un historiador. Le gusta la astronomía, cualquier cosa menos meteorólogo. Y como historiador, pero a la tercera página de ponerte a estudiar historia te encontrás con cambios climáticos en cualquier época. Y cambios climáticos tan o más marcados que el actual. Por ejemplo, acá lo hemos hablado cuando hablamos de la bestia de Gévaudan, una especie de monstruo que se creía que había aparecido en Francia en 1760-70. Una especie de lobizón medio raro, probablemente falso. Lo que no es falso es el sermón del cura, que quedó grabado, se publicó en los diarios. Y ahí el tipo hace 1770, 250 años, decía los cambios climáticos, el desplazamiento de las estaciones, la aparición de este lobo, todos son síntomas de que nos estamos portando mal y de que el Señor nos castiga a través de estas cosas. Y entonces vos ahí lees transversalmente, en el lugar que no lo esperabas, corrimiento de las estaciones. En cambio, lo agarrás al meteorólogo y te dice con los ojos desorbitados, ¡Carlos, están corriendo las estaciones! Sí, hermanito, ¿y? Ahí tenés el sermón del obispo. Léete 30 años después, Revolución Francesa. ¿Qué dice? Sí, no, porque Francia estaba financiando la guerra de las colonias norteamericanas contra Inglaterra y el rey, qué sé yo, bla, bla. Nota al pie. La cosecha de 1788 fue un desastre por calores fuera de época y granizos inusuales. Ah, está en la nota al pie. Son pequeños detalles que damos. Léelo a Darwin y lo mismo, te encontrás con sequías de 5 años en Argentina. Bueno, tantas cosas que hemos ido viendo en muchos momentos. Este señor es José Luis Comellas, tiene ya 80 y largos años, y entonces él, como historiador y como curioso, cuenta historias del cambio climático de la Tierra, y supongo que eso quedará para el bloque que viene. Si alguien quiere comunicarse con la bruja, Nadia, ¿cómo puede hacer? Nos pueden mandar un mensaje al 155-236-118. Ajá. 155-236-118. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. ¿Y alguna otra forma de comunicarse? 42 La Bruja de las Palabras @hotmail.com. Me pisaste, guay. 42-22-781, el número del teléfono. A esta hora, ustedes saben, yo hago meditación trascendental. Así que me relajo. Me traje esta mantita, bajá las luces para... Me recuesto en el piso, respiro hondo, pero yo en vez de música suave para meditación, uso la sabiduría del universo, que me habla de esta manera. Tira la olla, viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, Cruper, el gol, ¡gol! ¡Gol! Minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarte bajo ese sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos.